Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. He empezado a jugar el Pokémon Ultraluna, pero he empezado a ver ciertos puntos negativos. El primer punto negativo que he visto es que al parecer lo políticamente correcto ha llegado a la saga Pokémon y al principio del juego ya no te preguntan si eres un chico o una chica, te preguntan qué foto eres y esto me llama poderosamente la atención, pero creo que puede formar parte del modo historia, me explico, esto es una teoría mía. Y es que si no me dan a elegir entre si soy un chico o una chica, personaje físico, y solamente soy una foto, pensadlo, ¿soy un recuerdo? ¿Estoy muerto y lo sabré al final del modo historia? Esto último sería interesante y me dejaría la cabeza completamente volada, tanto como me dejó de volada la cabeza el tráiler de Pokémon Ultrasol y Ultraluna, en el que vuelva a salir el Team Rocket. Vamos, que como acabe el juego y sea un sueño, o mi personaje esté muerto, vamos, es coger una pistola y hacer... me vuela completamente la cabeza. El segundo punto negativo es que es un juego demasiado lento. Llevo jugadas unas 6 horas y creo que en otras ediciones de Pokémon a las 3 horas ya había avanzado muchísimo más. Es lento ya que en su diseño arrastra y frena la velocidad de la jugabilidad. ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo, porque también estoy jugando al Zelda Ocarina of Time y tengo que decir que Link es mucho más rápido que este nuevo protagonista de este juego de Pokémon. Y el tercer punto es que creo que le han metido muchas más facilidades al juego, entre las que se encuentran cosas como que puedes correr desde casi el principio del juego, en el modo combate, cuando vas a combatir en los ataques, te ponen una especie de mini chuleta donde te dice si el ataque que vas a utilizar es más o menos efectivo contra el Pokémon contra el que estás combatiendo. En un momento del juego, la madre del protagonista te da algo de dinero y ya vas completamente forrado y puedes comprar lo que quieras. Y el colmo de las facilidades es que te dan repartir experiencia a las pocas horas de empezar a jugar. De verdad, sigo teniendo las expectativas muy altas con este juego, pero creo que todas estas facilidades son porque hay gente que este va a ser su primer juego de Pokémon y se lo quieren dar algo mascado, ¿vale? Que no tengan problemas a la hora de jugar. Y vosotros que ya tenéis el juego, de verdad, decidme en los comentarios, tanto en iVoox como en iTunes, qué os parece. Y ya sabéis que podéis encontrarme siempre en www.lafuriadelguardianzelta.tk, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en podcastcollection.wordpress.com, en Facebook, en iVoox y en iTunes como La Furia del Guardián Celta. Y recordad que estamos siempre con la aplicación gratuita en el Google Play Store llamada Frikitakus, donde yo y mis amigos nos dedicamos a escribir las mejores noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.